todo mezclado, dicho. Todo mezclado con todo. Todo tiene que ver con todo. Y eso, ¿no? También que esto que venimos diciendo, que cantamos, que bueno, que la revolución, el amor y la cultura, el arte están vinculadas, ¿no? Los que no tienen amor ni cultura, y obviamente no quieren la revolución, es nuestro enemigo de clase, la burguesía, es el imperialismo, que todo lo quiere convertir en dinero, ¿no? Y nosotros no. Mercancía. Nosotros queremos otra cosa totalmente contraria, digamos. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Siempre ya son como columnistas nuestros del programa Enredando las Mañanas, y ahora con un agregado, un plus especial, que fue la música. Realmente un regalo muy lindo que nos hicieron ustedes a nosotros. Así que gracias por estar y seguimos haciendo memoria. Quizás después te volvamos a llamar para algún otro momento. Gracias. Bueno, muchas gracias.